Latinoamérica. Para decirte la verdad, la política agita mi cantar. Como esto es juegue, debo lanzar algún llamado a los que cobran por hablar, a esos que diges tú, a esos que digo yo. ¿Qué les pasa, pues? ¿Quién va a responder? En una simple operación, ellos dividen los ingresos entre dos. Muy buena y amplia relación entre banca y elegido, bailan bien y no hay hospital. Hola, si no hay que comer, el trabajo mal, la injusticia huele. ¡Huele mucho, bien! A la justicia, oído, señores jueces, por favor, no permitan que les compren la razón. Pónganle gancho, ganchos al ladrón, y ya verán cómo el país comienza a ver desarrollo y paz, solo un renacer. Vamos a zarpar para no volver. Aquí control llamando a conciencia, por favor responda, ¿dónde está? Venga rápido, hay urgencia. Latinoamérica y demás, control, control, llamando a conciencia, por favor responda, ¿dónde está? Venga rápido, hay urgencia, aquí en Latinoamérica y demás, pisa fuerte Latinoamérica. Como esto es juegue, voy a lanzar este llamado a los que cobran por hablar, a esos que dices tú, a esos que digo yo. ¿Qué les pasa, pues? ¿Cuándo van a responder? Aquí control llamando a conciencia, por favor responda, ¿dónde está? Venga rápido, hay urgencia. Latinoamérica y demás, control, control, llamando.